Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio está ahí abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo más todavía. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte. ¿Me estás escuchando, Daniel? No escucho nada. Hola, ahí. Bueno, pasó un año más. Yo tengo un año más. Tengo 67 años. Estoy a 3 de los 70 y sigo vivo. Hoy es jueves 12 de septiembre del 2024. El programa 788 en la novena temporada, casi en la décima. Estamos por una radio, muchas voces. Para Capilla del Monte y alrededores en la 98.1, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y por ahora en diferido miércoles y viernes a las 18 horas. Por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Radio Municipal de San Esteban. Buenas tardes, San Esteban. Buenas tardes, Daniel Salvatore. En esta tarde que se está poniendo el sol, lindísima. No hace frío. Estuvo lindo para tomar sol. Y acá estamos, en Me Asomo. Acá estamos en Me Asomo. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, el día está lindo. Por suerte nos vienen días lindos. Y también esperemos que los mosquitos con el dengue no vengan a complicarnos la vida aquí en Capilla del Monte y en ningún lugar, porque es algo que genera muchos problemas y contamos con un estado que está ausente. Eso mismo estaba pensando yo, y si hay alguna prevención contra el dengue, porque ahora va a venir el calor y ahora van a venir también las moscas. Cuando sale el sol y hace calor, vienen las moscas. ¿Habrán fumigado lo que tienen que fumigar? Porque el verano pasado era una mosca al lado de la otra y es bastante, bastante incómodo. Bueno, vamos con dos canciones ahora para ir entrando en calor. Vamos con Kit Espinillo, Blues de José, y Banda Los Chinos, Lento. Blues de José por Kit Espinillo de Capilla del Monte. Ser lo que quiera. quiso, no le importó nada más. Rompió con los moldes y la formalidad. Ahora es la oveja negra, una vergüenza familiar. Josécito iba a ser doctor, pero no sé qué pasó. Seguro en algo raro cayó. Dejó el saco en una silla, voló hasta el techo el reloj, el pelo hasta los hombros, roto su pantalón. Thank you.

Bueno, llegó septiembre y seguimos con el unipersonal de humor, solo comedia. Anoten, por favor, nuevas tres fechas en Capilla del Monte, Viva Falucho, el próximo sábado 14 de septiembre, 21:30 horas. En el espacio Viaraba, el viernes 20 de septiembre, 21 horas. En Villa Jardino, el jueves 26 de septiembre, 21:30 horas. Todos los espectáculos son a la gorra. Así que aquí estamos con el que ha generado esta obra, el señor José Ubeira Ponce. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero saludarlo. Me quedo detrás del monitor, el Dani. Bueno, Diego, gracias por la invitación y gracias por ir al espectáculo. Sí, nos encantó. Te digo que nos encantó. Me sorprendió la vitalidad y la energía que tenías. No te conocía así. Te conocía de otra forma cuando íbamos a ver cuando eras, hacías de clown. Claro. Pero esto es increíble y es muy difícil mantener al espectador así pendiente durante una hora. Realmente, felicitaciones. Muchas gracias. Para mí es un desafío, mucha gente como vos me conocía desde mi época de clown, de payaso. En el afiche estoy con la nariz al costadito, estoy sin nariz. Y creo que es un desafío para estos nuevos tiempos que se están viviendo. Es un desafío en lo personal también, ir mezclando tres tipos de comedia, porque la obra tiene tres escenas. Una que se remonta a lo que es el misterio bufo, donde relatamos una historia de los misterios bufos de Darío Fo. Después tenemos una situación lúdica, donde se podría decir se entremezcla una rutina de payaso con la vida cotidiana, y después un poquito más de stand-up, que es lo que está más de moda. Así que es todo un desafío para mí, y bueno, gustó, y por eso volvimos. Por eso quiero que nos cuentes, ¿vos has escrito el guión, digamos? Sí, he escrito el guión, y pasa algo que ha sido muy lindo. De la gente que fue en esas primeras dos funciones, muchos me han dado letra. Che, ajá, tenés que hablar de esto, tenés que hablar de esto otro. Así que yo estas próximas tres funciones se va a mantener la función que viste vos, pero me parece que ya para el futuro van a haber algunos cambios. Siempre hay cambios porque la gente te va diciendo cosas, te va respondiendo. De hecho, la función del viernes no fue igual a la función del sábado. Porque van saliendo chistes ahí de la nada. Bueno, eso te quería preguntar. Nosotros fuimos el sábado y me llamó la atención que estaba casi lleno el lugar. Sí. Buen acompañamiento. Y estamos viendo tiempos difíciles. Y la gente se... A ver, no es que digo que se quiera reír. Tiene la necesidad de reírse, de pasar un momento de encuentro. Tiene la posibilidad... De encontrarse con el vecino, encontrarse con un amigo. Puede ser la excusa después para ir a comer algo, comerse unas empanadas o una pizza en la casa de alguien, y ir a ver el espectáculo, reírse, pasarla bien. Es un humor sano, no es grosero. Uh-huh. Y es cotidiano, entonces me parece que está interesante. Y ¿sabes qué? A la gente le gustó. ¿Cómo sentiste el público en la primera, en el viernes y el sábado? ¿Públicos diferentes? ¿Qué sacaste de eso? Porque siempre la gente te aporta otras cosas, ¿no? Sí, el viernes fue más gente de teatro y fue un público por ahí más participativo. El sábado fue una función con un público de teatro, que era un público más receptivo, que igual se reía... Pero como que también analizaban lo que yo iba diciendo. Uh-huh. Y sentí como una mirada distinta. Después sí, la participación estuvo entretenida. Y mira, yo te digo la verdad, los dos días estuve buena convocatoria, algo que está bueno. A la que gente... Es difícil acá en Capilla del Monte, pero a mí me pareció que había mucha gente. Sí, a ver, es difícil sí y no. Sí, porque lamentablemente... Yo digo, estamos viviendo un síndrome del culo pesado. Y ya llega a las 20 horas, nos sentamos en el sillón y nos agarra la serie, nos agarra la plataforma y no hay quien nos mueva. Y más si hay frío. Pero siempre está la excusa, ¿viste? Que está la excusa, no, que hace frío, no, que hay viento. No, en noviembre, diciembre que hace calor. Después vuelve el frío. O sea, está como esa cosa pesada. Nos hemos vuelto que nos quedamos sentados en el sillón mirando la plataforma, mirando cual... Tenemos, a ver, la competencia es desigual. Yo presento un espectáculo... Y abrís Netflix y tenés 400 títulos, sí. Y uno mejor que el otro. Y más si juega Argentina, ni te cuento. No, claro. No toquemos el tema. No, pero nosotros, que siempre venimos a la radio martes y jueves, no sé por qué, siempre los partidos son o los martes o los jueves. Claro. Y nosotros venimos igual porque nos encanta hacer el programa, pero sabemos que el rating, boom, vuela para el otro lado. Claro, claro. Así que sí. Estamos viviendo una época en donde... el espectador, y bueno, lo digo en la obra, ya no puedes pretender hacer un espectáculo de 1:40, una hora. Antes yo me acuerdo, cuando yo egresé de la escuela de teatro, te pasaban un texto que tenía 90, 95 páginas, y vos decías, bueno, el espectáculo va a durar 1:30, 1:40, y a veces era como, qué poco que dura, o sea, era como medio aficionado. Si el espectáculo no duraba 2 horas, no... Bueno, estás 1 hora más o menos hablando, sí. Que es increíble. Sí. ¿Improvisas algo o es directamente lo que dice el guión? Trato de ajustarme. Porque es muy difícil. Sí, y porque estoy grande. Y si me voy del guión, me puedo ir al carajo y después no... No vuelvo. No, pero soy muy prolijo en eso. Trato de ser muy prolijo. Son 3 esquemas escénicos. Y me guío y tengo algunas cosas, por ejemplo, cuando hablamos de la situación de lo que me pasa yendo a Córdoba, o cuando hablo del asunto del robo, a veces la gente mete un bocadillo y bueno, respondo y hay como un ida y vuelta, pero no, mucho más que eso no trato de no improvisar. Bueno, la próxima función es el sábado 14 de septiembre, este que viene, sí. 21:30 en Viva Falucho. En Viva Falucho, mira, estas próximas 3 funciones han sido bien pensadas. Sábado a las 21:30, ¿por qué 21:30? Porque tengo muchos amigos que trabajan en comercio y me dijeron, no, a las 21 no llego porque estoy cerrando, entonces se la hice a las 21:30. Después otros me dicen, no puedo el sábado, puedo el viernes. Así que hablamos con los chicos acá del Espacio Villaraba, con la sala Pablo Cardón. El próximo viernes 20 de septiembre. El 20, vamos a estar acá a las 21:00. Y después, para la gente que nos escucha en el corredor, en el Valle de Punilla, vamos a estar en Yardino, en una sala muy linda que yo quiero mucho, que es la Sala de la Nogalera. Una sala muy, muy bella. Vamos a estar ¿Es una biblioteca? Es la Biblioteca Popular. Estuvimos ahí, muy lindo el lugar. Hermoso, es hermoso. Y la sala, la verdad, tiene una comodidad para ir a actuar tremenda. Y vamos a estar ahí en la Sala La Nogalera el jueves 26 a las 21:30. O sea que viernes, sábado y jueves. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Para cortar la semana, para comenzar el fin de semana y para estar el fin de semana. O sea, ya más no... Y en distintos horarios, a las 21, a las 21:30, así todo el mundo puede bueno, ir. Bueno, y decís que es a la gorra, ¿cómo fueron las gorras? Porque, ¿cuánto costaría un espectáculo así? ¿5.000 pesos, yo creo? Sí. Como mínimo, ¿cuánto cuesta ir al cine? ¿Cuánto cuesta ir a lo que sea, a comer algo? No. Un plato te cuesta 8.000, 10.000. Claro. Entonces, salir y saber que la gente, que como vos, que está trabajando y tiene todo un... años y años de estudio, es tu trabajo también. Sí, pero también está la conciencia del momento en que estamos viviendo. A ver, se tocan 2 puntos. Una cosa son mis años de estudio y mi trabajo, como vos bien lo decís. Es una gran inversión. Sí, son meses, 4 meses de ensayo, de trabajo, de texto. Bueno, pero todo eso es una vida atrás también, porque vos llegás a hacer lo que haces ahora por todo lo que hiciste antes. Claro, claro. Pero también uno tiene la conciencia... de que la gente, y como decía al comienzo de la entrevista, necesita darse ese lugar de esparcimiento. Entonces, yo lo digo y lo digo en todas las entrevistas. Por ahí, te estás pasando la mala. Anda. No te quedes en la casa. Anda. Invita a 2 o 3 amigos. Y por ahí entre 2 o 3 amigos juntan unos mangos, pero anda. Ajá. No te quedes en la casa. Móvete. Lo peor que para el momento que estamos viviendo hoy, lo peor que podemos encerrarse hacer es ser la inacción. Tenemos que estar vivos, tenemos que movernos. Por eso al comienzo la canción dice, un segundo vivo, cada minuto vivo. Tenemos que estar vivos, tenemos que estar atentos. Son tiempos que la caja boba nos va llenando de una información que a veces es la información bastante tremenda. Y nunca se sabe si la información es fehaciente o no. Por eso. Entonces, lo mejor que yo siento en este momento que estamos viviendo, tenemos que creer en nosotros como humanidad. Tenemos que creer en nuestros vecinos, en nuestros amigos, tenemos que refugiarnos, tenemos que hablar, no nos tenemos que encerrar. Entonces, por eso, si alguien me está escuchando y mañana, el sábado, quiere ir a las 21:30 a Falucho, anda. ¿No tenés un mango? No importa, no. Anda. ¿No tenés un mango? Bueno, milita. Y esto ya lo digo así como... Uno o dos amigos que puedan pagar. Claro, como militante. Es como cuando decís, ¿vamos a ganar la elección? Bueno, vamos a repartir los votos. Bueno, oíme, José, ¿tenés un ratito más? Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar una canción, El Zar, ¿qué pasa? Y volvemos con José Ubeira Ponce, que nos va a seguir contando del espectáculo y de su gira triunfal. Amigos, Mariana está muy lejos. Y acá estamos volviendo y José Ubeira Ponce se vuelve a asomar en esta tarde, en esta radio, una radio muchas voces, y vamos a preguntarle cómo es la interacción de él con el público. Yo estaba el otro día, yo soy muy, muy tímido, ¿no? No parece, pero lo soy. Y cuando hace la primera pregunta al público, me dice, ¿y vos? Y yo me quedé helado, pero bueno, pude contestar, así que zafé. No, zafaste bien. No le vamos a contar a la gente qué pregunto, nada, pero te digo que, bueno, allí es una forma también de sacarse una mochila y poder hablar. Claro, ¿no? Claro. O sea, a ver, la idea es que la gente vaya, interactúe, que pase una hora de buen humor. A ver, cosas buenas que yo veo, que pasaron en las dos primeras funciones. No agarraron el celular. Eso es muy importante. Me decían colegas, me decían, no, mirá que ahora, después de los 45, de los 48 minutos, ya la gente empieza a agarrar el celular. No. Y para revisar, bueno, en el cine te pasa. Y yo, te prenden la luz y ya te desconcentrás porque el tarado de adelante prende la luz y... Claro, ah, claro. Lamentablemente estos aparatitos que se introdujeron para quedarse... no han quitado mucho tiempo de ocio real, ¿no? Mira, la gente es desobediente. Vos sabés que yo trabajé volando 33 años. Pero sí. El otro día fui como pasajero a visitar a un amigo a Mar del Plata. Entonces estaba sentado en mi asiento y dicen, a partir de este momento no se pueden usar los celulares ni aparatos electrónicos. Y la gente miraba así y lo seguían usando. Entonces cuando yo la miré así, a la señora que estaba al lado mío, hizo así y lo apagó. Pero, viste, si pueden usarlo, hasta eso puede provocar un accidente. La gente no es consciente. Claro. Ahora, yo te pregunto, ¿no? ¿Qué logra esa señora a no sé cuántos miles de metros de altura viendo qué va a pasar, ¿no? Porque a ver qué tan importante pueda llegar a suceder en ese segundo. Bueno. Si es algo importante, ya sucedió. Seguro. No, y aparte, ¿qué puede pasar un tipo que va en la bicicleta hablando con el teléfono o va manejando? Puede chocar, puede... ¿Qué sé yo? Puede ocurrir un accidente. Claro. No lo tienen en cuenta, no les importa. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay muchas cosas y que por momentos son tragicómicas, ¿no? Como mucha gente que está mirando por el teléfono como le entran a robar a la casa. Y el tipo está a miles y miles de kilómetros y dice, oye, me están robando la casa. Y sí, te están robando la casa. ¿Y qué puedes hacer? Nada. Mirá, claro, y puso 10 cámaras, puso estas cosas con humo y todo. Y después el tipo dice, no, me robaron lo mismo. Nos venden muchos espejitos de colores muy sofisticados que creen que nos va a solucionar la vida. Y nos está arruinando la vida. Claro, yo no. La verdad, nada, me encanta el sistema analógico. Me gusta leer el libro, me gusta escribir. Mirar los ojos me a la gusta persona. Mirar, justamente. Bueno, yo soy de otra época, vos también, pero de otra menor, o sea, sí, más cerca a esta. Sí, pero bueno, hemos vivido, bueno, también lo digo en la obra, pasamos del blanco y negro al 4K sin escala, o sea, la tecnología avanzó de una manera tremenda y nos hemos ido aggiornando, pero bueno, tenemos que, siento yo, a ver, vivimos en un lugar privilegiado, nos vamos de acá y tenemos la posibilidad de mirar las estrellas. Siempre, por ejemplo, hay algo muy lindo que dice Jonathan Mira, el chico que hace astroturismo, y que dice, ¿hace cuánto tiempo que no mirás el cielo? Yo me acuerdo que hice una caminata por la reserva de Villacielo con él, de astroturismo, y él decía, somos la generación que no mira el cielo. Bueno, yo te digo una cosa, nosotros, mi generación empezó a trabajar en aerolíneas, y cuando nos fuimos a Europa... salíamos todos juntos mirándonos y perdiéndonos en Roma con el mapita. Bueno, pasaron, suponete, 30 años y los chicos nuevos que iban con nosotros, que iban al centro por primera vez a Roma, nosotros los íbamos mirando como siempre y nos íbamos a perder. Y está bueno perderse porque encontrás nuevos lugares. Claro. Los tipos, estos chicos jóvenes, iban mirando el celular, en vez de mirar los edificios, iban mirando no por acá, no por allá, sabían y llegaban perfecto. Pero se perdían de toda la ciudad. Yo digo, ¿y esta gente? Que no, bueno, se perdieron de conocer una fuente en alguna esquina, en una plaza. O un edificio, nada más. O una taberna. Claro. Yo me acuerdo que una vez en Polonia también me perdí cerca del Puente Carlos. El objetivo era llegar al Puente Carlos. Nunca llegué y llegué nada, soy muy bohemio, y en una taberna, en un subterráneo, estaba tocando una bandita de jazz. Bajé, no tenía idea cómo diablos se pedía ni comida ni nada. Me pedí una cerveza, unos pretzel, y nada, pasé la noche comiendo esos palitos salados y tomando cerveza. Y... feliz. Pero, claro. Bueno, José, yo te saqué, porque vos estabas hablando de la interacción con la gente y que no prendían los celulares, y yo te llevé por otro lado. No importa. Bueno, ¿qué más sacaste de esta obra? A mí me encantó, vamos a volver a decirlo, sugerimos, y que vayan a verla. La próxima, Falucho. Falucho, este sábado a las 21:30 en Falucho, próximo viernes 20, acá en el espacio Viaraba, sala Pablo Cardón, a las 21 horas, y después a la gente que está en Jardín o en zonas cercanas de Jardín, vamos a estar el 26, jueves 26 a las 21:30 horas. No, ¿qué te puedo decir? Yo estoy contento, la paso bien. Si los oyentes quieren comunicarse con vos, porque vamos a contarle a la gente que vos también sos profesor de teatro durante muchos años. Sí. No sé si estás enseñando algo o lo tenés medio parado, pero si alguien quiere comunicarse con vos, ¿cómo hace? Y me pueden contactar por mis redes sociales. Ahora la gente como que no da el teléfono, viste que es como raro dar el teléfono. Cosas que antes nosotros dábamos el teléfono, nos salíamos el teléfono de la abuela, del tío, del primo. No sé casi ni el mío, porque me estoy olvidando. Claro. El de Daniel no lo sé, bueno, tengo que pensar, pero bueno. Pero José Ubeira Ponce, me pueden contactar en Instagram o en Facebook, es el mismo, y me mandan un mensajito. Lo mismo, si quieren hacer consultas del espectáculo. Siempre digo que este espectáculo es para mayores de 10, 12 años, porque como es una hora de mucho texto, por ahí un niño más chiquito se dispersa. Se aburre. Pero bueno, después yo creo que mi hijo fue de 11 años y la pasó bastante bien. Sí, porque estabas vos, porque era papá. Sí, después me hacía muchas preguntas. Me preguntaba ahí sobre la Guerra Fría, el Muro de Berlín. Claro, y bueno, está bueno. Está bueno, sí, sí, sí. Así que... bueno, y la gira va a seguir después en octubre, en el verano seguro. Mira, en octubre está la posibilidad de ir a un lugar muy lindo que se llama La Rana, en Villa Jardino. Después también existe la posibilidad de hacer funciones para... en La Cumbre, hay un lindo lugar. ¿Cómo se llama esa sala tan linda que fuimos? Sala... Berti, la sala Berti, ¿o no? No, el Sapo era... No, sé. Una sala que queda arriba... donde está el Cristo. No, esa no. Donde era un cine antes. Sala, ¿cómo se llama? Carafa, ¿no? Carafa, ahí está, sí. Carafa. Es muy linda y es especial para vos. Sí. Vamos a ver si vamos a La Cumbre también. Te vamos a sponsorear desde acá. Perfecto, ¿no? Perfecto. Y bueno, y ahí vamos a estar moviendo el espectáculo. Estoy también conociendo a una chica uruguaya, muy piola, que tiene una idea muy entretenida en su cabeza, Mex. Que estamos empezando ahí a trabajar en conjunto. Ah, mira qué bueno. Sí, me junté con ella, con Mex, es una uruguaya divina, que tiene una idea loquísima, no voy a decir nada más, porque está en periodo de escritura y estamos hablando. Entonces por ahí también, quizá en el verano, me dan ganas de que hagamos... suerte, una escena yo, una escena ella, y vamos haciendo un espectáculo complementario. Qué bueno, y aparte, para escribir, ¿no? Se abre otro abanico de sensaciones. Sí. Bueno, hacer la invitación para toda la gente de acá y de allá y de todos los lados donde nos escuchen. Nosotros lo recomendamos, altamente recomendado. Muchas gracias. Bueno, a todos los oyentes, los que puedan ir el sábado, no se la pierdan. Este sábado, 21:30 horas, estaremos en Viva Falucho, Falucho 153, entrada a La Gorra. Próximo viernes 20 de septiembre estaremos acá en el espacio Villaraba, en la sala Pablo Cardón, a las 21 horas. Y 26 de septiembre, 21:30 horas, en Villa Jardino, en La Nogalera. Las entradas son a La Gorra y la idea es que vaya la gente, la idea es que la pase bien, la idea es que nos encontremos. Y bueno, como decía Diego, porque la gente me decía, ¿y cuánto vale la entrada? Bueno, te cuento, hoy estuvimos con Daniel en el centro y comimos los primeros helados de la temporada. Dos heladitos así, que nosotros nos decían, dos bochas, pero estos que son dos uñas. Bueno, salía cada helado 2.000 pesos. O sea que mínimo 4.000, como si tomaran un helado normal, debe ser 4.000. Así que mínimo 4.000 de ahí para arriba. Y el, bueno, sí, gracias por la consideración. No, y te digo más en realidad, pero bueno, como sabemos sí. Que estamos en un estado de crisis. Claro, pero eso no quita que el que no esté pasando un buen momento económico, quiero que vaya lo mismo y ayúdame, milita, anda con 2-3 amigos y vamos, dale que va. Bueno, José, como siempre que te llamamos, venís. Así que cuando quieras tenés los micrófonos para vos en muchas este gracias. Programa, para lo que quieras. Muchas ¿sí? gracias, muchas bueno. gracias porque vamos a estar... En el verano también, supongo. Sí, y estoy encarando un proyecto, he conocido, gracias a esta vuelta al teatro, a gente muy linda de la red escénica de Punilla, y estoy empezando a trabajar con ellos. Estamos trabajando en red con artistas desde Carlos Paz hasta Charbonnier, y la idea es trabajar fuerte con la red escénica de Punilla. Vamos a trabajar fuerte con los espectáculos, con los artistas, y empezar a generar eventos, y por ahí se va a venir un festival de teatro, así que estamos... Qué buena la movida. Sí, muy buena, y también vamos a hacer algo, y que esto ya es primicia para ustedes que siempre me invitan. Cuando venga ahora en noviembre el Festival de Letras, vamos a hacer lectura dramatizada. Que eso... ¿Van a leerlo ustedes? Sí, y por primera vez nos juntamos muchos actores y actrices de Capilla del Monte, de diferentes géneros y de diferentes edades. Bueno, eso así, merece un lugar importante, ¿no? Así que se vienen cosas lindas. Bueno, José, nos encantó, como siempre, que estés acá con nosotros, y te deseamos todo lo mejor. Vayan a Viva Falucho el próximo sábado a las 21:30, y después... Escuchen el programa que está grabado siempre, se van a acordar de las otras fechas. Muchas gracias de verdad. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras, Chano y Natalie Pérez, El Himno de Nosotros, y Sir Hope y Rally Barrio Nuevo, Con el Tiempo, y volvemos. Yo no supe no escribir el himno de nosotros, y una noche nos entraron ganas de los otros. Si viajando no viajamos hacia fuego abierto, si nosotros aprendemos a cruzar el tiempo, si volver o regresar hasta el lugar a donde nunca hemos ido, voy a darte un beso donde siempre te ha dolido. Nos tenemos a nosotros porque no tuvimos nada de lo que se tiene nunca. Ni el recuerdo ni el olvido es lo que nos asusta. Somos nosotros y no hay nada.

Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 3323. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh, yeah! Es urgente. Están desmantelando la memoria y dejando sin trabajo a la gente. Los trabajadores y trabajadoras que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación están en peligro. Y con ellos también peligran los espacios y los sitios de memoria. La conservación del patrimonio, la arqueología, la investigación, la educación, la cultura son algunas de las tareas fundamentales que ayudan a fortalecer la memoria de nuestro pueblo. Argentina es un ejemplo en la lucha por los derechos humanos en el mundo. Gracias a las trabajadores y a las trabajadoras, la lucha por memoria, verdad y justicia hoy continúa vigente. Por eso exigimos la renovación de sus contratos y el compromiso del Estado argentino en la continuidad de las políticas de derechos humanos. Firma en defensa de los trabajadores. Reproducí esta información, hacerla circular por todos los medios que estén a tu alcance. Bueno, lo que estamos viendo que está pasando en Argentina es que este gobierno de Milei está desmantelando todo. Ayer creo que todos los argentinos asistimos a lo que pasaba fuera del Congreso y las mentiras que emana la Bullrich, la ministra de Seguridad, y eso lo pasaban hoy en televisión, no podíamos creer lo que estaba pasando. Una chiquita de 10 años que fue con su madre a la marcha. ¿Por qué no puede ir una persona a la marcha pacífica? Porque la policía tiene, seguramente, tendría, vamos a decir, órdenes de molestar a los manifestantes y avanzar y pegar palos y tirar gases y joder a la gente. Realmente es así. Entonces, no, y a una joven la hirieron con una bala de goma. Justo la bala le pasó por el cuello y no sé qué algo le tocó, que la chica no paraba de sangrar. Y bueno, ahí la fueron a buscar con una camilla, la llevaron para trasladarla a la ambulancia. Bueno, este régimen que quiere imponer Milei, que lo está imponiendo de a poco, me parece que va con palos y con cualquier clase de violencia. Pero, por ejemplo, decían que esta chica, la policía le había tirado directamente ese gas pimienta en los ojos, y salió Bullrich a decir que no, que eran estas personas que están vestidas de color naranja, donde apoyan a los manifestantes, que habían sido ellos. Bueno, increíblemente, en el programa de Rial hoy, Argenzuela, mostraban como un policía vio a la chica y le tiró directamente el gas o la pimienta esta a los ojos de la chica. ¿Qué se hace con un policía así? ¿Quién es responsable? ¿Bullrich es responsable? ¿Es responsable de la muerte de los dos chicos en el sur y todavía sigue como ministra de Seguridad? Es una vergüenza lo que está pasando. Yo creo que poco a poco el pueblo va a ir despertando, y lo que yo creo que va a pasar, si estos siguen tirando de la cuerda, va a haber una gran rebelión de la gente que no va a poder comer, no va a poder pagar el alquiler. Uno ve como les llegan las boletas de luz y de gas a la gente que pagaban 7.000, 20.000, qué sé yo, 150.000, 270.000. ¿Pero en qué estamos? ¿Quieren provocar a la gente? ¿Y qué quieren, que la gente viva en la calle? Me parece que Milei se está equivocando demasiado, y más con los repugnantes de la UCR que votaron, que promueven una ley para la movilidad jubilatoria, la promueven ellas, aceptan, la votan a favor, y en el momento del veto, votan a favor del veto. ¿Qué es lo que pasa acá? Sucede que los medios han quemado la cabeza a todos diciéndoles que ese tipo de decisiones o ese tipo de propuestas son kirchneristas. Entonces la palabra kirchnerista o peronismo les irrita la piel, y entonces cambian, así sea sus propias leyes las que promulgan. Y es triste eso, porque en realidad son en gran parte los responsables los medios de comunicación, los medios hegemónicos, que evidentemente hay grandes negocios detrás de sostener estas cosas. Como leí ayer, que el presidente dijo que no iba a haber ayuda económica a los medios. Bueno, resulta que desde enero muchos medios, especialmente los que les palmean la espalda, están recibiendo de manera indirecta a través de empresas nacionales como YPF, como Aerolíneas Argentinas o Banco Nación, dinero para cubrir eso que el Estado dice que no está dando. Entonces, bueno, una mentira más y plata que sale del bolsillo de todos los argentinos y que por sobre todo afecta a la vida de los jubilados que también le están sacando plata de su bolsillo. Y yo estoy en comunicación por WhatsApp con un sería el representante de los libertarios acá en Capilla del Monte, y yo no puedo creer, tienen como cassettes grabados en la cabeza y como un speech que siempre dicen lo mismo. Dicen, terribles los K, dejaron todo arruinado, como una manga de langostas. Va a llevar tiempo subsanar semejante desastre. Es lo que dice, o sea, ni en ningún momento se hacen responsable de la suba de los alimentos al 400% y que no suban las jubilaciones. Y también dicen que, bueno, sigue hablando de la reina de Tolosa y sus secuaces empobrecedores. O sea, que todo lo que está pasando ahora endilgan esto a Cristina Kirchner y a los kirchneristas, como les encanta decir. Quizás se olvida de que después de Cristina hubo dos gobiernos que fueron nefastos, especialmente el de Mauricio Macri, que nos metió en una deuda que es imposible de saldar, y lamentablemente la inoperancia del gobierno de Alberto, que solamente profundizó la situación. Y hoy estamos con un presidente que lo único que dice es que no hay plata, pero no hay plata para sostener, por ejemplo, a las personas que no tienen que comer, que teniendo galpones llenos de mercadería, bueno, deciden no darlo, están como obcecados en no hacerlo o buscar formas de dilatar la situación, que las cosas se pudran y que la gente siga reclamando. Y bueno, ver eso, la verdad que no es nada libertad avanza lo que vienen haciendo, el sino país que vienen retrocede. Privando de libertad a las personas. Sí, aparte cuando dicen no se les va a dar un aumento de 17,000 pesos a la gente para que pueda comprar comida, pero no dicen nada cuando se aumentan los sueldos, los senadores y los diputados. Y aparte de toda esta manga de corruptos, mentirosos y ladrones, fueron los mismos que estaban en el 2001, así que gobierno de Milei tiene a todo el PRO adentro. Bueno, vamos con la publicidad de la radio, Daniel, y después volvemos con más Me Asomo. Nuestro espacio publicitario, por favor, quédate escuchándolo y elegí a quienes eligen apoyarnos. ¿Todavía es posible conseguir buenos precios en Capilla del Monte? ¡Sí! Frutería y verdulería Los Gallegos es y será la verdulería del pueblo. Todos los viernes, surtido completo, fresco y con los mejores precios. Ofertas por cantidad y la mejor selección. También huevos, pan rallado, carbón y leña. Estamos en la ruta y el semáforo. Bartolomé Jaime 766. Abierto de lunes a sábado de corrido. Podés hacer tu pedido y te lo llevamos sin costo. 3548-400-694. Y los domingos te salvamos las papas hasta las 14 horas. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. En San Esteban, BTI, mecánica de motos. Taller mecánico y de electricidad de la vieja escuela. Servicio de carburación, transmisión, suspensión. Somos especialistas en electricidad y en todo tipo de motos. Presupuestamos sin cargo. WhatsApp al 3548-615156. El Face, BTI, mecánica de motos. Y el Instagram, BTI. -mecánica de motos. Estamos en Leopoldo Lugones, entre Avenida Grierson y Sarmiento, barrio El Cruce, San Esteban. BTI, mecánica de motos. Antarcarana, Centro Holístico Posada, práctica de Qigong, yoga de la voz para niños y adolescentes, rueda alquímica, biodanza, masajes, biodinámica cráneo sacral.

Y ahí los legisladores que le aprueben los 100 mil millones para la CIDE, porque la CIDE habrá hecho su trabajo. Mientras tanto, que no le aprueben un carajo. Porque en este país no va a haber reestructuración, reconciliación, hasta que no te traigan la cabeza del que quiso matar a una mujer de dos tiros que fue presidenta de todos los argentinos. Estés en contra o a favor. En Recoleta, transmitido en directo a todo el mundo. ¿Escuchá lo que te estoy diciendo? Sí, no, terrible. Transmitido en directo. Y no solo que la mataron, sino que está encerrada y escondida en el Instituto Patria, cuando tendría que ser una mujer que tendría que caminar por la calle. Sí, como... Porque a la hija le hicieron un juicio, escuchá, por haber dado 5 millones de dólares. Un pase de un jugador de un equipo de fútbol vale 5 millones de jugadores. O sea que esa familia es la más honesta de la Argentina. Si la hija de dos presidentes de los argentinos, lo único que heredó fue 5 millones de dólares. Cuando los garcas de este país tienen miles de hectáreas en el sur, miles de hectáreas en el norte, se están robando el litio, el petróleo. ¿Entonces nos quieren contar esa mentira a los argentinos? Y vuelvo al principio porque hay mucho boludo que escucha. No soy cuca, no soy kirchnerista, no soy nada. A mi mamá le pegaron dos tiros en la cabeza en Recoleta. Soy de mi mamá ahora. Y la quiero caminando, como dije ahí, por la 9 de julio, sola. Y vas a ver que nadie la toca. Y vas a ver como a los dos minutos que de caminar hay 100.000 personas alrededor. Ese día va a venir la reconstrucción de la Argentina. Increíble cómo habla y cómo uno empieza a prestarle atención y las cosas que dicen... son cosas que mucha gente no dice, entonces es importante escucharlo. Bueno, ahora yo preparé para esta sección, vamos a decir sección, un grupo que a mí me encanta, que en realidad es un dúo de Esmeralda Escalante y Yago Escrivá. Está formado desde el año 2012 y sus canciones han dado vueltas por toda Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. El dúo se llama Ainda. Así que vamos a escuchar estas canciones, todas juntas para que ustedes se sienten, escuchen. Un grupo para mí que es nuevo, que tiene lindos acordes, buenas letras, linda... Bueno, a mí me gusta. El Equilibrio, Millones, Primavera y Lado B. Y volvemos en un ratito. Escuchen, siéntense y aprovechen la buena música. El mundo se frenó. Siempre vuelvo.

expuesta al sol, astro azul. Solo me dan ganas de extrañarte cuando sé que no vas a volver.

Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Y justamente hablando del fuego, vimos los fuegos que hay por los alrededores de Córdoba, en La Calera, en Carlos Paz. Y también, gracias a nuestro amigo, el señor Gles, que siempre está o acá con nosotros o en otro lado, pero nos está escuchando, y me soplaba, no me salía carafa, y él me decía carafa. Y también me dijo que había un incendio en la zona de San Esteban y Dolores. Bueno, también Agustín Fontaine, de CDM Noticias, nos comunicaba que bueno, la ruta ya está otra vez habilitada, y mostraba cómo el incendio parte de la ruta hacia el bosque y después hacia la montaña. Eso quiere decir que algún tarado pasando, estaba fumando, tiró una colilla y esa colilla incendió y se prendió fuego. Bueno, la falta de conciencia que tiene la gente es impresionante. Por suerte parece que ya está controlado. Bueno, otra cosa que quería decir acá, que se me acaba de apagar el celular y yo tengo todo en este aparatito, que el próximo domingo 15 de septiembre, la fiesta patronales de Dolores, en honor a la Virgen Nuestra Señora de los Dolores, actuarán Diego Guzmán, Nino Luna, La Serrana Folclórica, Dúo Deno, Nelson Albarracín y Roxana Carabajal. Entrada gratuita. A las 11 de la mañana, misa y procesión. Desfile de agrupaciones gauchas, visita al poblado histórico de Dolores con la actuación de Liliana Álvarez. Espectáculos de música y danza a las 13 horas, animación, academias de danza, gran cierre bailable con Tatiana Buffet, cooperadoras escolares y feria de artesanías. Y todo lo que hacen en Dolores y San Esteban está siempre muy bien organizado. Así que ahí estaremos el domingo 15 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. Y después quería también contarles que el horario de atención de Forrajería Uritorco es de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 17 a 20 a 30 horas. Los sábados 9 a 13. Y los envíos se realizarán de lunes a sábado. Perdón, sí, de lunes a sábado de 13 a 14 horas. Así que ahí tienen, de lunes a viernes, 9 a 13, 17 a 20 a 30, los sábados de 9 a 13, y los envíos se realizan de lunes a sábado de 13 a 14 a 30. Bueno, a ver qué más tengo por acá. Los bomberos combaten el incendio en el norte de Punilla, ya lo dije. Y contamos con un testimonial, porque una cosa es escuchar un audio que te digan, bueno, no prendas el fuego, cuida, poner atención, qué sé yo. Otra cosa que recibas una información de se está incendiando tal lugar, qué sé yo, que uno está muy lejos de eso. Uh-huh. Pero tenemos un audio de un testimonial de personas que viven cerca de un lugar donde constantemente se sabe prender fuego la cantidad de material inflamable, ramas y todo que llevan, que es el basural ilegal de Capilla del Monte. Basural ilegal, uh-huh. Muy bien. O sea, porque había sido dado de baja, pero bueno, dicen que no, que ya no tiran más nada, dan vueltas, excusas, inventan, y bueno, la verdad que lo cierto es que mucha gente está siempre con la tensión de que eso se vuelva a prender, se vuelva a incendiar. Y se prende. Entonces, bueno, ayer hubo un viento impresionante y nos encontramos con que, bueno, parte de estos incendios se avivan con ese tipo de fuegos. Lo que está pasando en La Calera, que empezó con un fueguito en un lugar y se extendió 5.000 hectáreas alrededor, y bueno, nada, o sea, no lo podían apagar. Y no sé si todavía seguirán todavía con cuidando de que no se vuelva a prender. Y el humo intoxica a la gente. Bueno, vamos con el testimonial. Hey. El basural a cielo abierto de Capilla del Monte está enclavado en un predio de casi 14 hectáreas sobre la Ruta Nacional 38 entre Capilla del Monte y Charbonnier. Este vertedero es, desde todo punto de vista, ilegal. Sin embargo, el municipio sigue depositando la basura de Capilla del Monte y su zona de influencia, no haciéndose cargo del daño ambiental que esto provoca. Recurrentes incendios en estos últimos años, originados dentro del predio, de dudoso y no esclarecido origen, generaron desastres forestales y enormes daños en propiedades y en la salud física y psicológica de los habitantes de los alrededores. El último incendio, ocurrido el 11 de noviembre de 2023, que al día siguiente salió de los límites del basural, fue contenido por bomberos, pero la basura aún hoy, 7 días después, sigue ardiendo y esparciendo humo tóxico en los barrios aledaños, generando consecuencias en la población que intentamos reflejar en este video testimonial realizado por vecinos. Soy una vecina de Santa Isabel, Charbonnier, afectada por la quema que se está realizando en el basural. Anoche fue una noche bastante difícil. Fue la peor noche que vivimos desde que el basural está prendido. Cerca de las 22 horas tuvimos que empezar a cerrar todas las ventanas, las puertas, porque el olor a plástico quemado ya estaba ingresando. De repente vino un olor a plástico, pero parecía que estaba dentro mismo del basural y estábamos acá abajo en el río de acá, de la bajada de Santa Isabel. Estoy aguantándolo lo más que puedo acá dentro de mi casa. Está terrible, sí, muy fuerte. Yo sigo en mi casa, el humo también lo tengo acá. Hace 5 días que no puedo desprenderme del PAF, cada 8 horas. Y sigo igual, y hago 2 pasos y estoy agitada, y me agarra la tos, y no puedo abrir una ventana. Con las quemas de la última semana comencé a tener algunas secreciones mucosas que son muy extrañas, nunca tuve esos síntomas antes. Vivo en Santa Isabel. A raíz del incendio que ocurrió en el basural, me veo afectada por el humo. Este humo ha entrado en mi casa. A la noche me despierto por el olor, por más que cierro las ventanas. Espero que pronto podamos llegar a alguna solución. Estamos sufriendo el incendio en el basural, donde mucho material plástico ha generado y ha viciado el aire que estamos respirando en un espacio verdaderamente único. Y nos hemos venido a vivir aquí ya hace muchos años. Esto que está aconteciendo ahora no es la primera vez, pero cada vez es más grave. Hemos hablado con las autoridades y siempre está la promesa de mejorar, pero vemos que cada vez va para peor. Esto amerita verdaderamente tomarlo como parte de una política municipal de parte de Capilla del Monte para tomar cartas en el asunto y definitivamente erradicar este basural. Y siguen entrando los camiones, y siguen entrando la poda, y se va a seguir quemando todo. Entonces van a pasar, y no nos dan bola. Y siguen pasando, y seguimos con el humo, y sigue pasando, y no existimos. Así no existimos. Y hubo mucho viento anoche, así que entre el humo y la incertidumbre de que el fuego se vuelva a salir del basural, no pudimos dormir. Esperamos que haya una pronta solución para esta problemática que ya es insostenible. Al pasar los días, lo único que veo es que a nadie le interesa nada. No le interesa. No le interesa ni a la gente de Capilla. No le interesa porque ellos no se fuman el humo. Y encima, nosotros les molestamos ahí en la plaza haciendo protesta. Exigimos la presencia del Estado en esta emergencia que estamos viviendo, responsabilidad por parte del municipio, un reciclaje, una gestión responsable de los residuos. Los vecinos decidimos autoconvocarnos para visibilizar este abuso por parte de las autoridades, exigiendo el cierre definitivo de este basural ilegal y la búsqueda de soluciones sustentables.